también tenemos nuestro espacio de literatura de todos los días lunes. Y hoy vamos a estar con un amigo suyo, me dijo. Así es, sí, una persona muy amiga mía, que quiero muchísimo, valoro muchísimo y va a ser un gusto hablar a través del micrófono con él como siempre. Así que vamos a charlar con el benemérito señor Javier Piccolo, que nos va a traer este espacio de literatura. ¿Cómo le va, Javier? ¿Cómo anda? Buen día. A la voz me estaba empezando a acostumbrar a la voz de Fernando Álvarez. Así es. Y ahora aparece esta voz que ya puede ser icónica en la radiofonía argentina. Me gusta que nos tiremos flores, me gusta. Y aprovechemos. No, por favor. Podemos por aprovechar favor. A hablar mal de Álvarez. No. No, que está cerca, Álvarez, está cerca. No al aire, exacto. ¿Cómo te va, Javi? Aunque sea no al aire. ¿Cómo andas, Lali? Muy bien. La única estable ahí eres en el estudio. Estable sí, porque vamos cambiando con Fernando. Vamos, un día viene él, otro día viene yo. Ah, yo pensé que decía por estable por lo buena, por lo buena profesional. La única mentalmente estable. No, menos mal. ¿Sabe por qué dice usted eso? Porque no me conoce, Javier. Ah, bueno. Pero escuche. Eso puede ser, pero bueno, mientras más conoce uno a la gente, menos va a tener cuenta de los pequeños detalles, ¿no? Pensé que iba a decir, vio que hay un dicho que dice, mientras más, que es horrible para mí, que dice, mientras más conozco a la gente, más amo a mis animales. Sí. No sé si lo he escuchado. Bueno, sí, pero los animales, sí, pero después los animales, ¿qué onda? No sé, qué sé yo, y depende de qué animales también. De claro, qué animales tenga, eso, si tiene un rinoceronte, bueno, peligroso, un cocodrilo, sí. Imagínese. No. Claro. Animales exóticos. No, claro. Bueno, la misantropía es una cuestión que tiene un gran recorrido, pero yo quería aprovechar este espacio sí. Y meterme con una efeméride, una de estas efemérides de años redonditos, ¿no? ¿Y de qué iría? A ver... Queremos saber. Como que son más importantes, ¿no? Como porque, o sea, cuando se cumplen aniversarios como redondos, ¿viste? Tipo 20 años, 50 años, 100 años, 30 años, son más importantes, parece a veces que cuando pasan 22 años, 14 años, 35, no sé, como que de repente cuando hay un cero involucrado, un cero a la derecha, un cero a la izquierda, sí. Cobra más relevancia. Y casualmente, el día 15 de julio, o sea, el viernes, se cumplieron 20 años del fallecimiento de uno de los grandes escritores latinoamericanos y universales contemporáneos, que es ni más ni menos que Roberto Bolaño, que se cumplieron el 15 de julio, se cumplieron los 20 años de su muerte, cuando estaba en el pináculo de su carrera, había empezado a poder disfrutar de las mieles también del éxito comercial, aparte del éxito de la crítica, y aparte en mayo de este año también se hubiera cumplido, si no le hubiera pasado lo que le pasó el 15 de julio del 2003, hubiera cumplido 70 años porque nació en mayo de 1953. Así que es un buen momento para recordar y para hablar de Roberto Bolaño, que también es un autor que a mí me gusta mucho, en lo personal, no descubro nada diciendo esto, y aparte es un grandísimo autor que no habíamos traído acá al estudio de La Mosquitera en estas columnas. Roberto Bolaño, que bien vale la aclaración, no hay que confundirlo con Roberto Gómez Bolaño, ¿no? Que siempre está ahí como el chiste fácil para dejar picando. Roberto Gómez Bolaño, el Chavo, el famoso, conocido. El famoso Chespirito, ¿no? Claro. Que también es un artista contemporáneo latinoamericano, solo que, bueno, de otra rama del arte. Pero Roberto Bolaño es un autor chileno, nacido en Chile, pero su vida transcurrió por muchos otros países hispanohablantes. Se fue a México, vio su adolescencia y su primera juventud en México, luego se fue a vivir a España, y más allá de escribir unas cosas maravillosas, que realmente vinieron a renovar un poco el mundillo de las letras en español y después con las traducciones y demás, causó su gran impacto en la literatura universal. El tipo sobre todo era un grandísimo lector y está buenísimo también valorar esa parte, ¿no?, de los grandes autores, porque claro, uno se queda con las grandes obras que producen, ¿no?, pero no con la con lo que leen. Y lo vemos como algo lejano, separado. Exacto. Y Roberto Bolaño era un tipo que le metía mucho de todo lo que leía, y era uno de estos lectores súper curiosos, súper voraces, de involucrarse mucho con los libros, con autores rarísimos, desde como grandes clásicos hasta autores de provincia, digamos, autores muchas veces considerados menores, y todo eso también se va colando y se va metiendo en sus novelas, en sus cuentos, en sus poesías, que son los tres géneros en los que se manejó. Javi, y al respecto, se manejó con excelencia. Respecto de su tipo de literatura, con lo que mencionás como, bueno, algún tipo de obra como, bueno, novelas, cuentos, para quienes no lo conocemos, ¿qué tipo para de...? Para quienes no lo conocen, se van ya a Wikipedia, a Internet, me googlean, de Roberto Bolaño, y se buscan lo que sea de Roberto Bolaño, y estoy seguro que por algún lado se van a enganchar. Ya sea por sus poemas, por sus cuentos, se pueden conseguir muchas cosas sueltas en internet, y después si se convencen, si están de acuerdo también con mi fanatismo con Bolaño, también les pica un poco el bichito, pues pueden ir y buscarse algún libro de él. Roberto Bolaño dejó como una gran obra maestra, que la publica, como les decía, la publica muy cerca de su muerte. Él obviamente no sabía que se iba a morir cuando publica Los Detectives Salvajes, que le gana montones de premios y lo posiciona en el gran mapa de literatura latinoamericana o hispanoamericana, porque bueno, gana el premio Anagrama, gana el premio Rómulo Gallegos, empieza a ser como digo, popular entre los lectores, y también empieza a ser muy popular entre la crítica, que son dos cosas también que a veces no van de la mano, ¿no? Claro, pues un autor es popular, o sea, le gusta a la gente, pero no le gusta, claro, no le gusta la crítica. Por la crítica. O hay autores que son muy como muy especialistas, ¿no? Como que todos los críticos están de acuerdo con que hace obras maestras, pero el público no le gusta, no tiene eso... y demás. Los Detectives Salvajes es como una gran novela de Roberto Bolaño, que le abre las puertas del mundo, pero es un tipo que previo a eso venía con una grandísima producción, que no había tenido la suerte de conseguir una editorial, de conseguir invitaciones a lugares y demás, y entonces él iba como teniendo trabajitos y cositas para ir manteniéndose a él, a su pareja, a su hijo. De hecho hay un texto muy lindo que si googlean a Roberto Bolaño van a ver, lo pueden llegar a encontrar, en que dice, tengo rechazos de Alfaguara, de MC, de Anagrama, no me han respondido. Claro. Pero bueno, yo sigo escribiendo. Y si lo lean, no va a poder leer perfectamente, pues mi memoria no me está ayudando a citar de memoria ese pequeño texto, pero que es una belleza. Cuando muere, o sea, antes de morir, tenía preparada una serie de novelas, que la había planteado como cinco novelas separadas, y le dice a su esposa, le dice, mira, si yo me llego a morir, acá tenés cinco novelas que la podés publicar una cada dos años. Hablá con Jorge Herralde, el editor de Anagrama, hablá con Jorge Herralde, que en ese momento estaba publicando toda la obra de Bolaño, y le dice, y publicate una cada dos años y así van teniendo ustedes unos mangos como para sobrevivir y no quedan en la lona. Y bueno, fallece lamentablemente. Nicanor Parra después al tiempo diría, le debemos un hígado a Bolaño, o sea, como todos los escritores, directores, le debemos un hígado a Bolaño. Y Jorge Herralde de Anagrama dice, no, estas cinco novelas no son cinco novelas, son una sola. Y publica un libro que es como un mamoteto de 1000 páginas que se llama 2666, que termina como una gran novela, una novela total, de más de 1000 páginas, e inconclusa, pero que de cierta forma tiene una conclusión. Esas son como las dos obras más icónicas de Roberto Bolaño, o sea, los Detectives Salvajes, que es una novela de iniciación en la cual él figura como personaje, él se incluye como personaje como Arturo Belano en lugar de Ricardo, de Roberto Bolaño, y 2666, que son cinco novelas en una, pero al mismo tiempo es una sola novela, una sola grandísima novela. Siempre los escenarios en los que suceden sus relatos están entre Europa, Chile, México, Latinoamérica. Tiene otra novela que es una joyita, una genialidad, que se llama La literatura nazi en América, que es también una novela con la que empieza un poco a introducirse también en el mundo editorial. Gracias a esa novela él entra en contacto con Jorge Herralde, que después va a ser su editor, y fue su editor hasta hace unos 10 años, que uno de los grupos más grandes de editoriales que compran los derechos para editar a Bolaño, y ahora toda su obra está siendo publicada por la editorial Alfaguara. Entre sus cuentos, bueno, está El gaucho insufrible, Llamadas telefónicas, que también tiene cuentos geniales. En uno de esos cuentos, que lo hemos traído a colación el año pasado, también a raíz de otro aniversario, del centésimo aniversario de nacimiento de Antonio Di Benedetto, Roberto Bolaño lo incluye a Di Benedetto, a nuestro Antonio Di Benedetto, lo incluye en uno de sus relatos como Cencini, le pone el nombre Cencini, y es claramente un perfil, obviamente muy muy romantizado, de a Antonio Di Benedetto y sobre todo sus años en España. La poesía de él, los libros de poesía, más allá de que Alfaguara ha editado recientemente la poesía reunida, o sea, toda la poesía de Roberto Bolaño, tiene uno de sus libros más conocidos de poesía son Los perros románticos y la universidad desconocida, y sobre todo con sus novelas se metía con... No tiene problema con meterse con temas polémicos, como les decía, con esto de la literatura nazi en América. Tiene otra novela que se llama El Tercer Reich, que básicamente va viendo, y un poco si lo vemos a distancia, ¿no? Va viendo como a fines del siglo XX y albores de este siglo XXI ya estaba sacando la ficha de estos movimientos que en aquel momento eran más subterráneos, ¿no? De las nuevas derechas y de los fascismos, pero que seguían presentes en ciertos lugares y por dónde se iban moviendo, si queremos ponernos ya un poco más a filosofar sobre la visión de mundo de Roberto Bolaño. Hay otra novelita preciosa que es Nocturno de Chile, que está escrita de un tirón, o sea, es una novela muy corta, de unas 100 páginas, que empieza y termina, no tiene ningún punto, no hay párrafo, es toda como una gran larga oración, que al mismo tiempo es el gran delirio de un cura chileno en su lecho de muerte. La obra de Bolaño, como les digo, yo les puedo decir muchas cosas, pero siempre lo más lindo de conocer a un autor es justamente acercarse a este autor, agarrar sus textos, agarrar sus libros y meterse. En todo caso, después hablamos en todo caso el lunes que viene, me dicen, che, Javier, la verdad, leí a Roberto Bolaño y no me gustó. También puede ser absolutamente válido, pero siempre lo lindo para quien no lo haya conocido, yo me encantaría estar en esa posición de no haberlo conocido y poder conocerlo de vuelta, ¿no? Claro, maravillarse. Me estaría pasando, exacto, le aviso, ¿eh? Compro. Escúchame, Javier, le hago una pregunta. Difícil pregunta le voy a hacer, porque siempre es difícil esto. Pero si usted tuviera que recomendar, así como decir, voy a recomendarle 2 o 3 libros de Bolaño a alguien que nunca lo ha leído, más o menos para que vaya adentrándose en su literatura, ¿qué recomendaría usted? Yo recomiendo Los Detectives Salvajes, y esto está muy influido también por cómo yo empecé a leer a Bolaño. Yo empecé a leer, claro, a Bolaño con Los Detectives Salvajes. Bien. Los Detectives Salvajes, el Gaucho Insufrible, como para leer cuentos, y La Universidad Desconocida, como para meterse también la poesía de Roberto Bolaño. Pero se puede agarrar por cualquier lado, por cualquier lado. Es un escritor que desarrolló un estilo muy propio, que se identifica y que está en todos sus textos, más allá de que vayan de diferentes historias, de diferentes temas, que trate de diferentes cuestiones. Pero el estilo Bolaño es fácilmente reconocible y lo pueden apreciar en cada uno de sus textos. ¿Quiere que le diga una frasecita de Bolaño? Porque yo lo googleé mientras usted me dijo. Muy bien, ha hecho la tarea. La tarea, sí. Escribir no es normal, lo normal es leer, y lo placentero es leer, incluso lo elegante es leer. Escribir es un ejercicio de masoquismo. Leer a veces puede ser un ejercicio de sadismo, pero generalmente es una ocupación interesantísima. Exactamente. Bueno, y como para ir cerrando, bueno, una pequeña sinopsis justamente de los Detectives Salvajes. Es como estas típicas novelas de iniciación, ¿no? En las que hay un personaje que es un adolescente, empieza con un personaje adolescente que conoce a unos escritores medio malditos en la Ciudad de México, malditos por decirlo de alguna forma, pero son unos escritores subterráneos que están que son un poco más grandes que este personaje, como unos hombres de adolescente, recuerdo. Exacto, son apenas un poco mayores que este personaje adolescente, y están obsesionados con encontrar a una poeta que ganó un premio en México, y la están buscando, y por eso el trabajo este de detectivesco, toda esa búsqueda, hasta que de repente la novela se interrumpe y empieza con toda una parte de testimonios posteriores a la búsqueda de esta poeta, que conforma una novela que es absolutamente genial. Aparte es divertida, eso es algo que a mí me parece fabuloso. Yo creo que todas las grandes obras artísticas producidas por la humanidad, todas esas grandes obras tienen humor, y Bolaño maneja el humor con una sutileza y lo pone en un lugar que cuando uno no se lo espera, de repente se suelta una risa, y quizás si lo está leyendo, por ejemplo, en la plaza o en el colectivo, otra persona que pase puede ver a un lector de Bolaño esbozando una sonrisa o riendo incluso con ruido. Hermoso. Perfecto, Javier. No me ha quedado claro si le gusta Bolaño realmente, pero ha hecho, la verdad, un recorrido muy interesante. Me encanta el chavo. Ha sido un gusto conversar con vos, Javi. Muy buena semana. Así que, bueno, muy buena semana para ustedes, y saludos a todos ahí en el estudio, y también, como siempre, a toda la oyentada hermosa de La Mosquitera. Pero se viene hermosa esa lectura. Bien, ahora con así toda es la data que nos tiró Javier Piccolo, muchas gracias, Javier. La verdad que, bueno, claro, sí, un autor, un escritor para leer, Roberto Bolaño, realmente. Y con todo lo que nos dijo Javi, es como que uno ya quisiera ir y leer algo. Y fue como que le dan ganas. En orden y listado de cosas para que a uno le interese. Muy completo. Primero, exacto, no es El Chavo. No es El Chavo, exactamente. Claro. Punto número 2. Punto que le puede restar un poco, le digo, ¿eh? Sí. Le puede restar. Depende de qué nivel de interés tenga el chavo o no, pero claro, le puede restar. No, y la complejidad de las obras, de los textos, de temas distintos, polémica también con las editoriales, eso es. También lo hace un siempre. Escritor sí. llamativo. Y mire, seguimos con lo que es el segmento de literatura, nos vamos a ir a escuchar La tribu del libro por Fernanda Rodríguez Briz, que es escritora de Mendoza, a quien le mandamos un saludo y los dejamos en su compañía. Muy buenos días, querida tribu del libro. Una vez más convocándolos a sentarnos en torno a un fogón imaginario para compartir el deleite, el goce de la literatura. Piezas mendocinas, piezas argentinas e internacionales, Europa, Latinoamérica, Mendoza, de cada uno de estos lugares brotan estos frutos literarios. Y la palabra frutos y la palabra deleitarnos hoy no es gratuita, porque hoy vamos a deleitarnos con un fruto que nos trae Pedro Mairal, autor argentino, un hombre joven, nacido en el 1970. Él nace en Buenos Aires y es hoy una de las voces más escuchadas de la literatura. Tiene una obra prolífica y diversa. Escribe poema, escribe novela, cuentos, y en todos ellos brilla. También obras en la gráfica, también ensayo. Miren, seguramente lo recordarán de una célebre novela que ganó el premio Clarín de novela, justamente en 1998, y dos años después fue llevada al cine. La obra se llama Una noche con Sabrina Love. Seguramente, si no han leído la obra, han visto la película. Publica también las novelas El año del desierto, Salvatierra, que reúne sus cuentos, Hoy temprano, que también tiene cuentos increíbles, el que le da título al libro, por ejemplo, Hoy temprano, se los recomiendo muchísimo, y dos libros de poesía, Tigre como los pájaros y Consumidor final. De ese libro Consumidor final, hoy nos vamos a deleitar con uno de esos frutos llamado un durazno. Sigo. Seguramente otros lo conocen a Mairal a través de la tele porque ha conducido un programa de televisión sobre libros. Se llamaba Impreso en Argentina. Quizás alguno de ustedes lo ha visto. También tiene un libro que es una novela en sonetos llamado El Gran Surubí y El Equilibrio, que es una recopilación de sus columnas en gráfica. Después tiene artículos que los publica también, y crónicas, que lo publica en un libro llamado Maniobras de Evasión. Y en 2016 la rompe con una novela extraordinaria que se llama La Uruguaya, también llevada al cine, La Uruguaya de Pedro Mairal. Les decía que hoy vamos a deleitarnos con un fruto de este autor, y este fruto es un durazno, así se llama su poema. Miren qué exquisito y qué perfumado este poema, Un durazno de Pedro Mairal. Dice así: morder el verano, morder el sol entero por 1,80 el kilo. Este durazno recién llegado a casa fue apenas sueño de árbol escondido, alentado por el fertilizante. Después fue flor y fruto verde, solo protegido de plagas y de heladas, por 5 pesticidas, engordado por lluvias y riego por goteo, cosechado por Pablo Luis Ojeda, oriundo de Río Negro, que tumba en un colchón de goma espuma su cuerpo dolorido cada noche. Cargado en un camión que avanza bajo el cielo, maduró este durazno con el viaje. Después llegó al mercado, atravesó las mafias, fue a parar a una cámara de frío, que le fijó el color y lo detuvo durante 4 meses cerca de San Cristóbal, hasta que lo compró Supermercados Disco y lo llevó a la sucursal 14, sector verdulería de autoservice, donde yo lo elegí, lo embolsé, lo hice pesar, lo tiré en el carrito, al lado del pan Fargo, las pechugas, junto al Skip Intelligent y el queso. Lo llevé hasta la caja, le leyeron su código de barras, lo pagué, lo reembolsé con nylon, Lo traje caminando hasta mi casa, cruzando la avenida, bordeando el hospital, entre ciegos, cirujas, policías. Lo subí en ascensor y llegó a la mesada de mármol sin golpearse. Entonces lo libré de las dos bolsas, le lavé el pesticida en la canilla, le lavé todo el cansancio del camión, el humo, la noche de las manos de Pablo Luis Ojeda, le saqué la etiqueta de la marca y lo mordí con ganas de matarlo, lo asesiné con dientes, mandíbulas y lengua. Y a pesar de la química, de la distancia muerta, a pesar de la larga cadena intermediaria, me encontré allá en el fondo de su sueño amarillo con esa flor primera que perfumaba el viento. Pedro Mairal, Un durazno. Un poema que espero hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en una semana y que no se apague el fuego.